Este programa llega gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Sí. Quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Y hola, hola, hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Esta vez estamos con alguien que también está regresando al programa. Estamos con César Deglane. Él es músico, cantante, compositor, ahora está haciendo carrera de solista. Y también es conductor del programa La Carcocha, aquí local de Arequipa. Y bueno, de todas formas, para la gente que no, que de afuera, que no ha escuchado todavía más de César, tiene larga trayectoria. Desde fines de los 80 ya estaba con la banda Nazca, y separados ya en el año 88 comienza carrera solista, que lo lleva a locales en Lima, en general la estación La Casona, y hasta que finalmente más o menos después de pasar por varios programas y varias bandas, el año 96 fundan con Oscar Navarro, con Luis Quintanilla, con Percy Valdivian y Carlos Ureta, Doctor Beat, que es una de las bandas más conocidas de la época que comenzó acá legalmente las bandas a sonar. Y bueno, hicieron la última producción, más o menos la hicieron en el 2005, me parece fue Cero. Uh-huh. Y actualmente ya está dedicado a lo que es su también de nuevo su producción solista. Le ha compartido escenario con gente, con grandes músicos nacionales como Gianmarco, Pedro Suárez, e incluso artistas internacionales como Fito Páez, Miguel Mateos, Nanitos Verdes, Café Tacuba, etc. Entonces, bueno, tiene varias canciones, como Salavías a mi amor, Queda, Dolor. Aunque bueno, primero vamos a darle la bienvenida una vez más a Marius, es segunda vez en la temporada casi que está, creo, después de sus vacaciones. Entonces va a saludar. Aquí he vuelto porque ya estaba aburrido en vacaciones y quería unas vacaciones y vacaciones. Y estoy muy contento de estar con César y también con José Manuel, que un rato presentaremos. Y espero que sea un buen programa y se divierta mucho. Bueno, sí, como mencionó Marius, estamos justamente también con José Manuel. Él es creador de la página Arequipa Fiesta, ¿no? Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día con ellos es el cochino dinero. Entonces, de todas formas, bueno, ahora vamos a pasar para que ya se presente de nuevo César y salude a la radio audiencia, inicialmente. Gracias por la invitación nuevamente en tu programa, en vuestro programa. Encantado. Y Como les dije en algún momento, me gusta el formato, me gusta la idea de hablar de cualquier tema menos de lo que a uno supuestamente debería hablar, ¿no? Pero es muy interesante, los felicito, y para lo que ustedes quieran. Pero bueno, ahora vamos a pasar a que también salude José Manuel para que lo conozcamos. Hola, Bueno, aquí ante todo saludar a ustedes ya en su programa que suelo escuchar todos los domingos. Y bueno, compartir ideas como el tema de hoy, que es el sucio dinero, y espera que sale. El cochino, sucio, lo mismo. Asqueroso, si quieres, dile. Asqueroso. Depende de la situación. depende cómo lo consigues. El lindo dinero. Bueno, a ver, para una pequeña base teórica que me gusta hacer, a pesar de que Marius siempre se para quejando. Bueno, el concepto básico de dinero, que viene del latín denarius o denario, que era la moneda romana, de Marius, es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad, que es usado para el pago de bienes, servicios o cualquier tipo de obligaciones, ya sea deudas. Y bueno, en general, antes de la invención del dinero, era sencillamente el trueque. Tú eras un granjero y tenías maíz, entonces tú le dabas a alguien que quería maíz, tenías que encontrar para darle tú el maíz que te sobrara y tener alguna cosa que tú quisieras, ya sea, no sé, madera, algún animal, alguna cosa. Comías a tu mujer por una vaca, Lucio. Bueno, eso ya depende de qué tan buen negociante. Bueno, de ahí te vas a ganar problemas con el movimiento feminista, Mario. Sí. No, las mujeres saben que yo las aprecio mucho, que solo estoy bromeando, que en realidad yo soy feminista. ¿Ya has visto lo que les ha pasado a los Adamo por poner que mataron a un... Que mataron a un perro, así que mucho cuidado. Sí, es peligroso, por... Ese comentario fue a nombre personal de Marius, ¿eh? Demasiadamente el doble no se responsabiliza por las opiniones vertidas por Marius en este programa. Ya. Pero de todas formas, para que un bien pueda ser calificado como dinero, hay tres criterios para las tres funciones básicas. Uno es medio de intercambio, es para evitar las ineficiencias del sistema de trueques. Entonces es cuando la única razón para ese objeto es usarlo como dinero. También tiene que ser una unidad contable, es cuando el valor del bien se utiliza para medir y comparar con otras cosas. Por ejemplo, si una sociedad midiera cosas en cabras, entonces sí, esta casa vale 3.000 cabras, una vaca vale 2 cabras, así. En general, si puedes medir algo para las demás cosas, eso también sirve como dinero. Y también conservación del valor, es para cuando tú adquieres este objeto para conservar el valor en un futuro, en un intercambio futuro. Por ejemplo, el problema con las cabras sería que tal vez en un momento se te mueren, entonces es difícil poder medir a futuro el valor de tu dinero en cabras. Entonces por eso te consigues algo como oro, plata, algún metal precioso, que supone que eso sí, con el tiempo conserva su valor, a pesar de que esta propiedad es un poco menos práctica en este tiempo, porque todo con toda la especulación que hay de valores internacionales, ya no puedes estar seguro ni siquiera del valor del propio oro. Pero bueno, y finalmente, aparte de esto, de los puntos anteriores, también él tiene que ser reconocido por la sociedad, porque la sociedad es la que finalmente lo acepta, es como el lenguaje. Al final podríamos terminar usando cualquier cosa que todos acepten. Incluso el dinero que conocemos hoy como billetes, monedas, también debe estar avalado, certificado por la entidad emisora, que es normalmente los gobiernos, que antes lo usaban como en base a depósitos de oro y plata. Pero en este tiempo ya es más que todo una especie de promesa nomás del gobierno, de que se supone que tu dinero vale eso. Entonces si al final todos lo aceptan, ya no hay ningún problema. ¿Ustedes han tenido alguna vez algún problema por ejemplo, billetes falsos? Que supuestamente son los que no están avalados por... O sea, toda persona ha tenido un problema. A ver, ¿cuál ha sido el más fregado? No sé. El de los billetes falsos, yo, claro, sí. Claro que sí. Por eso, estoy seguro que toda persona se ha topado con billetes falsos, pero ¿cuál es la que más te ha puesto en problemas? Cuando tú no te das cuenta de que tienes un billete falso, pues, ¿no? O cuando, por ejemplo, tú lo has recibido sin haberte dado cuenta de eso, y cuando vas a pagar, ¿no? Y te dicen, señor, disculpe, pero este billete es falso. Entonces te quedas sorprendido, pues, porque no es de mala fe que tú estás actuando, sino que a ti te agarraron, a ti te sorprendieron, y tú sacaste el billete, fuiste a pagar y te das con la sorpresa de que a ti te timaron, claro, a ti te engañaron, ¿no? El problema es que cuando eso de repente puede ser en lugar público y tú, claro, resultas ser el, para la gente, el estafador, cuando, claro, a ti te han engañado. Claro, es más, ahora muchos negocios ponen ahí Rompemos billetes falsos. Importante, no, aviso, cualquier billete falso se va a destruir en el momento. Entonces, te quedas mal parado, avergonzado y encima sin billete, sin plata. Sí. El lugar donde te hacen eso, y ni siquiera necesitan el letrerito, bancos. Por ejemplo, ¿lo rompen? Sí. Por ejemplo, una vez yo fui a pagar cosas de un hotel que estuve trabajando, un hostel, y fui a pagar en dólares. Y me dijeron, señor, este billete es falso. Entonces me dijeron, lo vamos a retener. Me hicieron firmar una cosa. O sea, todavía tenían que identificar que yo era el que estaba dando el billete falso. Y me dijeron, ya, estos billetes nosotros los mandamos al DCR para que los analicen. Si es que por si acá no es falso, entonces le van a comunicar y le van a devolver su billete. De otra forma, bueno, estará en la lista negra de gente que trae dólares falsos al banco. ¿Estás en la lista negra? No sé, pero tenía todavía recibo de eso. Ah, tienes el recibo, claro. O lo dejé, no sé, pero igual al final salió de mi plata, creo, porque yo había aceptado ese billete. El problema es con los dólares, que a menos de que trabajes mucho, mucho con dólares, no te das cuenta tan fácil. Pues. Exacto, es muy difícil. Bueno, creo que sí puedo yo reconocer con facilidad un billete que es falso. Ya, porque un tiempo estuve trabajando en una distribuidora de cerveza, y ahí el manejo de dinero, pues estamos hablando de cantidades diarias bien grandes por la cerveza, me explico. Claro, sí. Entonces es ahí donde venían un montón de billetes falsos diariamente, y por eso me he acostumbrado, ¿no? o más o menos sé cómo identificar un billete falso, ¿no? Los dólares sí es lo complicado, ¿no? No, hasta ahora te juro que no tengo idea cómo diferenciar un billete de dólar de uno falso a uno verdadero, ¿no? Sería muy fácil. Yo incluso también estuve trabajando en una empresa para hacía logística, y yo tenía que ir a cobrar cheques al banco y hacer depósitos, todo eso. Y me acuerdo, por semana he llegado a mover, pues, no sé, $4,000 en billetes y todo eso. Pero por suerte nunca me ha tocado, no he tenido ningún reclamo de billete desgastado ni de falso. He tenido mucha suerte, creo, en ese tiempo. Pero justo entro a trabajar al otro hostel, me toca primero un billete de 20 falso y luego un billete de $20 falso. Y ambos, pues, de mi bolsillo. Y me acuerdo incluso con el billete de 20 soles, o sea, como el de 20 dólares al menos me lo decomisaron, así que ya ni eso tenía, pues. Pero con el de 20 soles, me acuerdo, me lo dieron. Me dijeron, ya, tú ves si puedes darle algún uso. El supuesto antiético en ese sentido sería, pues, tú ves si lo pasas en otro lado, pero nosotros no sabemos que es falso. Pero se supone que es antiético, supone que deberías tú ya dejarlo ahí, o sea, si te lo hicieron. Pero, y me acuerdo que lo que hicimos, hubo un cumpleaños, una fiesta, y agarro yo tenía el billete, dije, ah, no me va a servir para nada, como que se notaba que era falso, de todas formas. Entonces, le dije a mi pata, oye, ¿quieres prender tu cigarro con estilo? Y así tipo esas imágenes de los millonarios, ¿sí?, que se ven en las de películas. De los futbolistas, de fútbol. Sí, de fútbol peruano. Él prendió su cigarro con el 20 soles, pues, o sea, entonces, así fue, con clase. Oye, muy buen uso, ¿eh? Sí. Muy buen uso. Yo creo que te pueden contratar en todas las distribuidoras de alimentos, ¿no? ¿No? De productos así de consumo masivo, para que les des, ¿no?, tengan ese uso tan bacán para los billetes falsos. Yo creo que lo acabas de decir es un ejemplo de uno de los grandes problemas cuando tienes el billete falso, la moneda falsa. ¿Cómo darle un uso? Y aunque suena antiético, yo creo que todos, en algún momento, teniendo ese billete falso, hemos tratado de cambiarlo en algún lugar. Y es lo que a veces, muchas veces cuesta hacerlo. Buscas cualquier tipo de... A veces, creo que muchas veces me han engañado con billetes falsos en los taxis. Me han hecho una... Como la luz está apagada, todo ya... No te das cuenta. Y también yo muchas veces he tratado de engañar a los taxistas. Y no lo he logrado. A veces sí. Bueno, al menos... Bueno, claro, me imagino... Creo que a nadie le gustaría perder un billete de 100 soles, ¿no? Que te digan que es falso, pucha, no, vas a ver la forma. ¿Cómo haces, pues, no? ¿Cómo haces? Desgraciadamente, justos pagan por pecadores. Y bueno, y aunque como decimos, supuestamente es antiético tratar de pasar el billete, igual, al menos tú sabes que tú no has fabricado el billete, tú no has recibido el billete sabiendo que es falso para tratar de engañar a alguien. Es un billete que normalmente, o sea, es dinero que tú te has ganado honestamente, o sea, eso es lo que da cierta cólera. Pues. Claro, claro. Pero sí, al final son excusas, en realidad. Estamos haciendo tan mal, sino que la desesperación nos lleva a hacer ese tipo de cosas. Exacto. Imagínate que tengas solamente ese billete de 100 lucas para, qué sé yo, para vivir comer ese mes. O sea. Exacto. Entonces, no, con tal que no se lo veas a ninguna vendedora que no tiene un ojo y que no puede distinguir, que eso ya sería más ruin, más ruin todavía. Bueno. Me siento mal. Mario, que el taxista a quien le has cambiado no haya tenido un solo ojo. No creo. No, pero hace poco escuché una noticia de que creo que una chica a su pareja que vendía no sé qué cosas, creo que lo apuñaló porque aceptó un par de billetes falsos, algo así. ¿Sí? Mario, ¿ves lo que has hecho? O sea, esos fueron los billetes de Mario. Esos billetes de Mario, la serie está registrada todavía. Están tus huellas digitales todavía con la sangre del pata. Vergonzosos, Mario. Vergonzosos. Coya, ¿qué tienes que decir en tu defensa, Mario? Estaba borracho. Una falla tapa otra. Claro. Bien, bien. Bueno, hablando justo parcialmente de dinero, vamos a pasar una canción justo de César, pero primero vamos a recordar a la gente que a través de no, ese no es cochino dinero, sino es muy decente. Sí. Hace posible este programa. Estamos hablando de la gente de Pacífico Motor, que importa todo tipo de vehículos. Pueden ahorrarte hasta $5,000, te dan asesoría, te consiguen partes que necesites. Los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, o en su página www.pacificomotor.com. El nuevo hospedaje Adelita en Mollendo, que tienen habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua a las 24 horas. Tienen habitaciones simples, dobles, matrimoniales, todo lo que necesiten. Ya no son los últimos días de playa, así que aprovechen, si ya se está acabando el solcito. Los encuentran en calle Puno 622 en Mollendo. También la nueva Coca Max, bebida energizante de coca, que está muy buena y pone. Martín no ha podido venir hoy día, pero él diría que sí pone. Es fanático, ¿no? Sí, ya se ha vuelto medio adicto. Hay Coca Max. El spa Salón Davis, gotitas de belleza. Tienen alta peluquería, arreglos de novias innovadores, laseados, alisados, manicure, pedicure, limpieza de cutis, todo lo que necesiten. Los encuentran en calle Pierola, esquina con Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso, y las reservas pueden hacerlos al 22-55-85. También la gente de Jora Films, con quien estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Ellos hacen producción audiovisual para todo tipo de eventos, les cubren lo que necesiten, hacen iluminación y edición. Los encuentran al 959-129-884. Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, los encuentran en su versión clásica, la light, y también la Arequipa dry, que están todas muy buenas. Entonces vamos a pasar una primera canción de César de Glane, esto se llama Salvavidas a mi amor. No importa si no me esperas, no importa si tú te desesperas, no importa si yo me canso, anda que después te alcanzo. Estamos en el fiel de la balanza, en la zona cero del alma, donde nunca sale el sol. Y si quieres rebuscar en mi pasado, no te acerques demasiado, dañarás tu corazón. Y entonces yo sigo remando en la arena, me voy hundiendo en tu océano de pena. Y si escuchas una voz alrededor, entonces tira un salvavidas a mi amor.